y Jenny Autry. Bruce Bennett, actor estadounidense nacido como Harold Herman Briggs en Tacoma, Washington, el 19 de mayo de 1906, que interpretó a Tarzán en Las Nuevas Aventuras de Tarzán, 1935, y Tarzán y la Reina Verde, 1938, ambas dirigidas por Edward Kuhl, y se le recuerda su actuación en El Tesoro de la Sierra Madre, de John Huston, junto a Humphrey Bogart, del año 1948. Bruce Bennett falleció el 24 de febrero del año 2007 en Santa Mónica, California, con 100 años de edad. Glenn Morris fue un atleta estadounidense que compitió en la disciplina del decatlón. Consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín del año 1936. Nació en 1912 en un pequeño pueblo cercano a Denver, en Colorado. Fue elegido para suceder a Bruce Bennett e interpretar el papel de Tarzán, actuando en 1938 en la película La Revancha de Tarzán, producida por la 20th Century Fox, y que fue un fracaso de taquilla, por lo que no volvió a ser llamado para interpretar a Tarzán, terminando prematuramente su carrera como actor. Glenn Morris falleció el 31 de enero de 1974 en Palo Alto, California. Lex Barker fue el siguiente Tarzán de 5 películas. Nacido como Alexander Crichlow Barker Jr. en Rye, en Nueva York, el 8 de mayo de 1919, fue un actor estadounidense que conoció su mayor fama al sustituir a Johnny Weissmuller en el papel de Tarzán, cuando en 1949 aparece en Tarzán y la Fuente Mágica, continuando en 1950 con Tarzán y la Reina Esclava. Luego, La Perla de Tarzán, 1951, La Fuga de Tarzán, 1952, y Tarzán y la Diableza, 1953. Después alcanzó especial popularidad en Alemania por varias películas rodadas en dicho país y por ser Old Shatterhand en la serie de películas de Winnetou el Guerrero, que interpretó el actor francés Pierre Brice. Les Barker falleció en la ciudad de Nueva York el 11 de mayo de 1973 a los 54 años, víctima de un infarto agudo de miocardio cuando caminaba tranquilamente por una calle de la ciudad. Clint Walker, nacido como Norman Eugene Walker en Hartford, Illinois, el 30 de mayo de 1927, y conocido popularmente como Cheyenne, porque desde 1955 y hasta 1962 interpretó a Cheyenne Body en la serie de televisión Cheyenne, personaje que le permitió trabajar en otras series del oeste, entre ellas Maverick. Fue el Tarzán del año 1954 cuando lo interpreta en Gente de la Jungla, una especie de parodia de la historia del hombre mono. Tiene varias películas en su carrera como Oro de los Siete Santos, Maya, 12 del Patíbulo, y participó en Los Diez Mandamientos de Cecil B. DeMille. Se retiró en 1988. Clint Walker falleció en Grass Valley, California, el 21 de mayo del año 2018, a los 89 años y 11 meses de edad. Gordon Scott, cuyo verdadero nombre fue Gordon Merrill Warschool, nacido en Portland, Oregón, el 3 de agosto de 1926. En 1944 fue reclutado para la Infantería de Marina del Ejército de los Estados Unidos, siendo instructor y policía militar y licenciándose con honores en 1947. Ejerció después como bombero y vendedor de maquinarias agrícolas, entre otras ocupaciones. Por el año 1953, siendo socorrista en la piscina de un hotel de Las Vegas, llamó la atención por su físico a un cazatalentos, que lo llevó a Hollywood y se lo presentó al director Sol Lesser, que preparaba una nueva película de Tarzán, siendo contratado para relevar a Lex Barker, y así se transformó en el Tarzán del segundo lustro de la década de los años 50, interpretándolo en Tarzán y el Safari Perdido, 1955, Tarzán lucha por su vida, 1957, Tarzán en la selva secreta, 1958, La gran aventura de Tarzán, 1959, y Tarzán el Magnífico, 1960. Luego siguió con personajes épicos en el cine italiano, siendo Machiste, Goliat, Hércules y Remo, en Rómulo y Remo, junto a su amigo Stevie Rives. También se dio el gusto de participar en los western spaghettis Buffalo Bill, de 1965, y Cuando vuelan las balas, 1968, y en algunas comedias. Su última aparición en el cine se dio en el año 1993 en la película Fuego en el cielo. En sus últimos 6 años de vida, existen 2 versiones, que estuvo compartiendo un departamento en Baltimore con uno de sus fanáticos amigos, y la otra, que Gordon Scott pasó a ser un vagabundo indigente viviendo en la calle, siendo rescatado en esta situación por un matrimonio mayor que lo adoptó y le dio un hogar, falleciendo en Baltimore el 30 de abril del año 2007, a los 81 años, debido a complicaciones de una cirugía cardiovascular a la que se había sometido por problemas coronarios. Pero lo cierto es que la Academia de Hollywood omitió recordarle en su In Memoriam de la ceremonia número 80 del Oscar del 24 de febrero del año 2008. Denny Miller fue el Tarzán número 12 del historial, actor norteamericano nacido en Indiana el 25 de abril de 1934. Fue una estrella del baloncesto de la Universidad de Los Ángeles, donde su padre era instructor de educación física. En su último año, mientras trabajaba con una compañía de mudanzas para pagar la escuela, fue descubierto en Sunset Boulevard por un agente de Hollywood e interpretó a Tarzán en Tarzán el Hombre Mono del año 1959 y actuó en La Fiesta Inolvidable, memorable película de Peter Sellers. Denny Miller falleció en la ciudad de Las Vegas el 9 de septiembre del año 2014 a los 70 años. Mike Henry, actor norteamericano nacido en la ciudad de Los Ángeles el 15 de agosto de 1936. había actuado en Las Boinas Verdes junto a John Wayne cuando fue tentado para interpretar a Tarzán, y así fue que en 1966 aparece en Tarzán y el Gran Río, para seguir con Tarzán y el Muchacho de la Selva en 1967 y culminar con Tarzán y el Valle de Oro en 1971. Y luego actuó junto a Charlton Heston en Vuelo 502 en Peligro y en Cuando el Destino nos Alcance, para después acompañar a Burt Reynolds en Golpe Bajo y en la serie de películas de El Bandido, Dos Pícaros con Suerte, 1978, Dos Pícaros con Suerte al Ataque, 1981, y Dos Pícaros contraatacan, 1983, como el policía acompañante del sheriff. Actualmente, Mike Henry tiene 86 años de edad. Stevie Hawkes, actor nacido como Stevie Sioek en 1942 en Croacia, fue el Tarzán de Tarzán en la Gruta de Oro del año 1969 y su secuela Tarzán y el Príncipe de Brown, 1972. Gran amante de los animales, creó un santuario de animales en su casa de la Florida, pero por la muerte de un tigre de Bengala que se le escapó, fue detenido y todos sus animales confiscados el 27 de febrero del año 2012. Stevie Hawkes falleció el 22 de agosto del año 2019 a la edad de 77 años en North Florida. David Carpenter, actor cuyo nombre verdadero era Domingo Codecido Ascaño, y fue un actor y nadador español que se inició en el cine de España en 1973 y actuó en 10 películas. Su físico atlético, fruto de la práctica de la natación, le llevó a encarnar el personaje de Tarzán en la película Tarzán en las Minas del Rey Salomón, junto a la actriz Nadiuska en 1973. Tras retirarse tempranamente del cine a finales de los años 70, vivió en su pueblo natal Orotava, en Tenerife, hasta su fallecimiento en el año 2006. Miles O'Keefe fue el Tarzán 1981, nacido en Ripley, Tennessee, el 20 de junio de 1954. Interpreta a Tarzán en la película Tarzán el Hombre Mono, junto a Bo Derek, Richard Harris y John Philly Lowe, dirigido por John Derek, donde un cazador británico acompañado de su hija Jane buscan el mono blanco que resulta ser Tarzán y tratan de capturarlo para llevarlo a Inglaterra. Fue el intérprete también de Ator en Ator el Invencible, 1982, La Venganza de Ator, 1984, y Ator el Guerrero de Hierro, 1987. En 1995 actuó en La Leyenda de Pocahontas. Actualmente tiene 68 años. Joe Lara fue un actor y cantante estadounidense nacido como William Joseph Lara en San Diego, California, el 2 de octubre de 1962, y que falleció junto con su esposa a los 59 años en un accidente aéreo acaecido en Smyrna, Tennessee, cuando el avión privado en el que viajaban se estrelló en el lago Tennessee. Joe Lara era conocido principalmente por haber interpretado el papel de Tarzán en la película Tarzán en Manhattan del año 1989 y en la serie de televisión Las épicas aventuras de Tarzán. Christopher Lambert es el Tarzán 1984, nacido como Christophe Guy Dennis Lambert el 29 de marzo de 1957 en Great Neck, estado de Nueva York. Es un actor que debutó en el cine con un papel fundamental en su carrera, siendo el Tarzán de Greystock, La leyenda de Tarzán, 1984, basada en la novela original de Edgar Ray Burroughs, donde interpretó a John Clayton, que es Tarzán, haciéndose conocido en Hollywood y saltó a la fama para luego interpretar la serie de películas Highlander. Y entre sus trabajos podemos recordarle Subterráneo, Autopista al Infierno, El Siciliano, Mortal Kombat, La Fortaleza, Druidas y Cartagena. Su último trabajo conocido es Kid Bosser Revancha del año 2017. Estuvo casado con la actriz Diane Lane y actualmente tiene 65 años. Casper Van Dien fue el Tarzán de Tarzán y la Ciudad Perdida, 1998. Es un actor de cine estadounidense, conocido principalmente por su papel de Johnny Rico en Starship Troopers y descendiente de una antigua familia holandesa asentada en Nueva York. Nació en Milton, Florida, el 18 de diciembre de 1968 y se inició en el cine en 1984 con La venganza de los Tragas. Tiene 54 años. Tony Goldwyn fue Tarzán en 1999, pero con su voz, en la película animada de Walt Disney, una realización de gran agilidad con música de Mark Mancina y canciones de Phil Collins. Nacido como Anthony Howard Goldwyn en Los Ángeles el 20 de mayo de 1960, es actor y director de cine desde el año 1986. Actuó en Ghost, La sombra del amor, 1990, con Patrick Swayze, El último samurái, 2003, con Tom Cruise, y en El especialista, 2010, junto a Jason Statham. Tiene 52 años. Y cabe destacar que en el año 2005, Walt Disney realizó Tarzán 2, precuela de la anterior, donde nos muestra que Tarzán era un niño inquieto antes de ser el rey de la selva, cuya voz fue aportada por Harrison Chadd, actor estadounidense más de televisión que de cine, nacido en la ciudad de Nueva York el 17 de julio de 1992, que actualmente tiene 29 años. Kellyanne Christopher Lutz fue Tarzán en el año 2013, pero con su voz en el filme de animación alemán Tarzán. Es actor y modelo estadounidense descendiente de alemanes, que nació en Dickinson, Dakota del Norte, el 15 de marzo de 1985. Actuó en la saga de las películas Crepúsculo junto a Robert Pattinson y Kristen Stewart, y en Los Mercenarios 3 junto a Sylvester Stallone y Jason Statham. Kellyanne Christopher Lutz actualmente tiene 37 años. Alexander Skarsgård es el Tarzán adulto en La Leyenda de Tarzán del año 2016, la película número 91 que recrea el personaje de Edgar Ray Burroughs, actor de origen sueco que nació el 25 de agosto de 1976 en Estocolmo. Es hijo del conocido actor sueco Stellan Skarsgård, destacado en variadas películas estadounidenses, entre ellas La Casa al Octubre Rojo, Troya, Los Piratas del Caribe, Los Vengadores, Thor, Mamma Mía y Duna 2021. Y Alexander Skarsgård debutó en Zoolander del año 2002 junto a Ben Stiller. Actuó junto a Antonio Banderas en 13 Asesinos 2009 y luego Perros de Paja 2011, Batalla Naval y Desconexión, ambas 2013, Zoolander 2 del año 2016, Noche de Lobos 2018, Godzilla vs. Kong 2021 y El Hombre del Norte 2022, y tiene 46 años. Junto a él, en La Leyenda de Tarzán, participaron el actor inglés Rory J. Salper, nacido el 3 de abril de 1996 en Buckingham, Gran Bretaña, como el Tarzán de 18 años, y el actor estadounidense Christian Stevens, nacido en Salt Lake City, Utah, como el Tarzán de 5 años. Hay otros intérpretes entre todos los mencionados que no tuvieron trascendencia, como Tanar Balsi, Bock Berger, Herman Birge, Pang Fei, Craig Gardner, Jill Spanton, Dara Singh, Stevie Sipek, Michael T. Weiss y Anton Setterhorn. Así, y a través de este relato, conocimos a Tarzán, el hombre mono de Edgar Ray Burroughs, y a los variados actores que interpretaron a Tarzán desde 1918 hasta el año 2016, a lo largo de 98 años de historia del cine.